Regresamos en la recta final de este espacio. Recuerden, programación especial dedicada a la Feria de Ubrique aquí en su radio, en su emisora municipal en el 97.6 de la FM. Después de los diferentes contenidos que les hemos ofrecido, vamos a quedarnos en esta recta final del programa de este miércoles de feria con lo que ocurría ayer, con lo que era el avance, lo que era, bueno, pues el pistoletazo de salida para esta feria 2012 en nuestra localidad. En torno a las 11 y unos minutos comenzaba en la Plaza de la Estrella la lectura del pregón a cargo este año del médico ubriqueño y cofundador de la conocida caseta La Petaquita. Bueno, pues durante unos 25 minutos ese pregón a cargo de Rafael Vega. Nos quedamos con ese sonido íntegramente, esos 25 minutos de duración de lo que era ese pregón de anoche. Buenas noches. Gracias por la presentación, ya quisiera yo tener la voz que tú tienes. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Ubrique y a la Concejalía de Fiestas por ofrecerme la oportunidad de ser el pregonero de la feria de mi pueblo. Para mí es un gran honor. Cuando me lo ofrecieron, me invadieron montones de datos, imágenes, recuerdos, vivencias que he tenido que filtrar, porque si no me alargaba mucho el pregón y quería ser breve para que no os cansarais. Voy a hacer un poco de historia de la feria de Ubrique. Los comienzos de la feria, que yo lógicamente no conocí, se remontan a finales del siglo XIX, con la implantación de la feria del ganado y la velada. Se amenizaba ya entonces la velada con conciertos de la banda municipal de música, bailes, proyecciones de cine y fuegos artificiales. Los primeros fuegos artificiales se celebraron en 1881 y el ayuntamiento de entonces le dedicó un presupuesto especial de 100 pesetas. El real de la feria entonces se extendía por la calle del Agua hacia la Plaza de la Constitución, las calles Zamora, Perdón y San Sebastián. La primera vez que se iluminó la feria de Ubrique, con una iluminación tipo veneciana, fue en el año 1893. La feria del ganado de aquella época se instaló en el Algarrobal. Por aquella época ya se le cantaban coplas a Ubrique, como esta de Diego Maza, del año 1890. Pueblecito de la sierra, entre peñas escondido, tú caíste desprendido del paraíso a la tierra, de tus calles la limpieza, de tus casas la blancura, de tus hijas la belleza, de tus hijos la cultura, de tus aguas cristalinas, de tu huerta el verdor. Te hacen tan seductor que es imposible olvidarte, pueblo mío encantador. Se decía entonces, ya corre septiembre, ya vienen las fiestas de Ubrique. En aquel entonces se decidió ya que la feria de Ubrique se celebrara del 14 al 16 de septiembre. Y así lo expresaba este verso. Tiene que ser en septiembre, por la Virgen, la patrona, la nuestra, por el voto, la promesa, la deuda, por la flor, la de los juegos, la de la reina, por la feria, la de Ubrique, la buena, y por ti, el porqué de las fiestas, mujer ubriqueña. Después de esta pequeña introducción, voy a dar un paseo por la feria con mis recuerdos y vivencias de cuando era niño y adolescente. Los puestos de turrón en los callejones y la pilita abajo, los de los juguetes en la calle San Sebastián y la salida, las garapiñadas elaboradas en la típica cazuela de cobre, cuyo olor se extendía por toda la calle, etcétera. Las carreras de cintas de bicicleta, las atracciones como las ratitas, que cantaba el feriante con entusiasmo, y hasta la rata debajo de la lata. Seguimos por los bares típicos de la zona, que se engalanaban y ofrecían un aspecto a rebosar. el bar de Aguailla, la taberna de Manuela, reunión obligada de cantadores y toreros, el bar de Gilito con sus famosas tapas, el de Paco, el del Modero, que en su misma puerta se montaba los primeros bares ambulantes de feria, el bar de Ricardo, que era el primero, famoso por sus pollos. Más abajo, el bar del Empañolao. No faltaba en estas calles el famoso fotógrafo Tres Pelos, con su caballito de cartón, donde realizaba sus fotos típicas de la feria. Y en cualquier punto de este recorrido nos podíamos encontrar al famoso Chiriguay, con su acordeón, cantando la canción de los perritos. Recuerdo con mucho agrado el buen trato que teníamos con los feriantes que se instalaban en las mismas puertas de nuestras casas. Y como representación de la feria de la época, la única caseta de entonces, que era la caseta municipal del jardín, con sus famosas orquestas y donde se realizaban las entregas de premios de los torneos de billar, el tiro al plato, pintura, fotografía, etcétera. Por fin llegamos a la zona más deseada de los chavales, los cacharritos, que se montaban en todo el llano detrás del stop. La ola, el tren fantasma, el boitoma, los columpios y las barquitas de los hermanos García, que nos preguntaban, ¿arriba o abajo? ¿Y queréis más? ¡Chin para pachín! Cacharro, que ya le habíamos dado su recibimiento en los días previos de la feria, cuando nos íbamos todos los niños a la entrada de Ubrique para ver llegar a los camiones. Todo esto se montaba junto a la Plaza de Toros. Y hablando de toros, mi primer recuerdo es para mi pariente Sebastián Macías el Pato, a quien siempre lo veíamos haciendo el paseillo con las cuadrillas e incluso llegó a protagonizar algunos avatares como empresario de la plaza. Por cierto, desde que yo era pequeño se empeñó en que yo tenía que ser torero y me llevaba a esos campos para dar capotazos y muletazos. Como podéis adivinar, no pudo ser. Relacionado con los toros, contaré una anécdota ocurrida en la feria del año 1922. El cartel lo formaban tres toreros llegados de Málaga. Aquel día amenazaba lluvia y a pesar de la poca entrada, la corrida se celebró. Al finalizar, todos los interesados acudieron a la empresa a cobrar. Toreros, cuadrillas, ganaderos, recaudador municipal. Y como los beneficios no habían sido los previstos, pues se formó la bronca. Después de mucho discutir, a los empresarios de la plaza, que eran modestos fabricantes de artículos de piel, se les ocurrió una solución: pagarle con dos grandes maletas repletas de petaca, cartera y monedero, que al final aceptaron y que se repartieron entre todos los interesados. Aún se recuerda en Málaga esta famosa corrida de la Feria de Ubrique. Otra anécdota de toro, contada por Francisco Dueñas, un ubriqueño afincado en el puerto de Santa María, que titulaba: dedicado a un ubriqueño, buena persona, pero algo despistado, que vino a los toros del puerto para apañar fundas para sus sillas. Y decía: lo cogieron los guardias saliendo al foro, con siete almohadillas de la plaza de toros. No hubo bronca, ni riña, tampoco piqué, pero sí un pasaporte del puerto a Ubrique. Como sabéis, la feria terminaba aquí, en esta zona, en la zona de la Plaza de Toros, ya que en la Avenida de España no había nada. Bueno, la Huerta Morilla y algunas más. Pasan los años y en 1966 se montó una caseta, un grupo de amigos y familiares, en el patio trasero del antiguo sindicato, cuyo nombre no podía ser otro que la petaca, uno de los símbolos más emblemáticos de nuestro pueblo. Es así como nos conocen: Ubrique de las petacas, las fábricas son petaquerías y los obreros petaqueros. Voy a hacer un poco de historia y algún canto a la petaca como símbolo que es de algunas de nuestras casetas de feria. La petaca se empezó a fabricar a finales del siglo XVIII por una familia llamada Los Botineros, ya que fabricaban este tipo de calzado que cubría la parte superior del pie. En esta época tuvo Ubrique un gran movimiento industrial y comercial. Se hacían trabajos artesanos en alforjas, correajes para caballería y zahones, y de los retales que sobraban se comenzaron a hacer las petacas y las bolsitas para la yesca y la picadura, los famosos precisos. Algunos de estos artículos he llegado a conocerlos, como los votos típicos de Pepe el Cojo y los zahones hechos por Aurelio el Manticho y los de Candelaria la Zapatera en su taller del San Juan. Voy a leeros un verso muy bonito dedicado a la petaca. Se titula Echa un cigarro, amigo. Entra en mi corazón porque te invito a que tus dedos busquen presurosos el picado elixir en este foso donde la mano amiga solo admito. Ruedan precisos digitales ritos que dan la paz en cigarran silenciosos. Ubrique, todo blanco, da el reposo a la chaveta hiriente como un grito. Arca de cuero donde se atesora el dulce cestear del campesino, donde el amigo nace y se elabora. Fiel compañera, este es tu destino, del sosiego y la paz ser mediadora, del trato y la amistad ser el camino. Pasan los años y me llegó la hora de irme de Ubrique, época de estudiante. Aunque siempre nos las apañábamos para poder estar en nuestro pueblo durante la fiesta y sobre todo el día de la patrona. Llegamos a 1969 y en la feria de Ubrique aparecen algunos cambios importantes en su contenido. Se celebran los primeros Juegos Florales de la Sierra, con representación de todos los pueblos de la comarca, siendo alcalde don Manuel Janeiro Carrasco, y continuaron desde 1970 hasta 1975 con don Antonio Vega Román como alcalde, mi padre, como sabéis. Ya se cantaban y se escuchaban las voces. Ya comienzan los juegos florales. Ya llegan los poetas y escritores. García Figueras, Juan Ignacio Varela Gilaber, Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, Jesús de las Cuevas, Montero Galvache, Jenner Cuadrado, Manuel Cabello Janeiro, el Conde de los Andes, Luis Boyaín, Juan Miguel Pomar, León Manjón, Caballero Bonal y otros muchos. Y una persona que, aunque no nacida en Ubrique, se consideraba ubriqueño, Vicente Paredes, colaborador y aprendiz de poeta, como a él le gustaba firmar sus artículos. Los Juegos Florales eran una manifestación de cultura, de arte y poesía. En ello se cantaban a la industria de Ubrique, como el soneto que muchos conocéis, de nuestro paisano Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, que dice así: un acorde de luz y de alegría, salido de un bordón de una guitarra, pintó de blanco en plena serranía la hoja retorcida de una parra. Prendado el sol de su límpida blancura, besó su faz con erótica pureza, y un vergel de magnífica hermosura dio a luz con pudor naturaleza. San Francisco sembró una letanía y el fruto recogió la criatura. Apareció de piel la artesanía y en pellejo que envolviera la bravura estampó de piel escribanía el alma de una gran manufactura. Gracias. O el otro de Jesús de las Cuevas, que decía: y me cosió el corazón tal monedero de tacón, puntada a puntada, mientras el agua reía y la cal nos tuteaba. Fuentezuela, guindaleta, se lanzaron las campanas a repujarme en el aire. Tu palabra y mi palabra, Ubrique. Otros poetas cantaban a la belleza de los rincones de Ubrique. Desde el Salto de la Mora al Solimán, desde la Cruz del Tajo a las Cumbres, que si el Benafín, que si el Algarrobal, que si el Calvario, que si los Nueve Caños, el convento, el San Juan, la Cornicabra, el Peñón de la Becerra, la Trinidad, la Pilita Abajo, la Salía al Lugar, la Callejuela, la Cárcel, el Callejón de Janeiro, la Fuentezuela, el Carril y el San Antonio. Si te paseabas en aquellos años por estos rincones típicos de Ubrique, seguro que te encontrabas a un enamorado de nuestro pueblo que con gran inspiración supo plasmar estas imágenes en los mejores óleos, dejando un legado importante para la cultura de los ubriqueños. Hablo del pintor Pedro de Mateu. Estoy seguro que es recordado por muchos de los buenos artistas que tenemos en Ubrique en la actualidad, como Agüera, Lobato Hoyo, Mancilla, López, Martel y muchos más. No puedo dejar de mencionar la Peña Cultural de San Sebastián, centro de cultura y amigos que servía de cauce para todas las inquietudes culturales de aquellos años y con mucha más intensidad en los días de feria. ¿Cómo no iban a llegar todos estos maravillosos mensajes a todos los rincones de España? La fiesta, la marroquinería y la cultura, unidas de la mano, calaban en todo aquel que oía hablar de Ubrique, y aún más si se pregonaban sus fiestas con los famosos libros de la feria, algunos forrados en piel, como no podía ser de otra manera. Ubrique se convertía en un escaparate abierto a todos, como decía el prestigioso caballero Bonal. La piel se pule y perfecciona para que cante a la rosa de los vientos, una canción armoniosa y acabada, Ubrique. Recuerdo las pegatinas que poníamos en los coches, el lugar bien visible, que paseábamos orgullosos por todos los rincones de nuestra geografía, que decía: Ubrique, pueblo blanco, serrano y turístico, cuna del artículo de piel. El eslogan que se eligió de un concurso de redacción de una alumna del Instituto de Ubrique, Isabel Moreno, en el año 1965. Y hablando de la fiesta de Ubrique, no podemos olvidar el reconocimiento a la laboriosidad del petaquero, uno de los mayores protagonistas de esta fiesta, que se expresa en este verso. Recorta, plancha, rebaja, patina los repujados, empasta, pega filetes, hace bades, forra cajas, pone boquilla, ojetes, fornituras aplicadas a las pieles de gacela, de reptiles, tiburones, de becerros y vitela, forra tarros y porrones, monederos, billeteras, tabaqueras y cinturones. El gran prestigio y la fama de Ubrique de las Petacas. Y los piropos a la mujer ubriqueña por su delicada belleza. Ojo, yo no sé qué es lo que pasa ya que la cosa tiene guasa. Pero aquel que llega a Ubrique saca novia y pronto casa. Todos estos acontecimientos fue posible gracias al esfuerzo de entidades, trabajadores, empresarios, patrocinadores y también, como no decirlo, al afán que tenía mi padre Antonio Vega por dar a conocer el pueblo de Ubrique, nuestra fiesta y sobre todo su marroquinería, con mi madre Juana como compañera inseparable. Esos días, os puedo asegurar, se vivían en mi casa con una especial intensidad. Estas inquietudes nos las transmitían a todos los hijos e incluso nos implicábamos activamente, ayudando a redactar, repartir cartas, buscar anunciantes para los libros de feria, repartir los libros por todo Ubrique, etcétera. Todas estas vivencias me han servido de semilla para transmitirlo a mis hijos y para que no me olvide nunca de las fiestas de mi pueblo. En parte, este pregón quiero dedicárselo a su memoria. En el año 1976 no se celebraron ya los Juegos Florales. Antonio Vega como alcalde lo reflejaba textualmente en el libro de feria de ese año diciendo: hay que considerarlo como un alto en el camino, pero con el deseo de que en años posteriores vuelvan a resurgir con mayor ímpetu si cabe. Así lo deseamos. Hay que coger el relevo. Pasaron los años y la feria fue evolucionando. Cambió su ubicación a la zona de la Avenida de España y fueron apareciendo otras casetas, asociaciones de vecinos, Plaza de la Verdura, las Tres Docenas, la Peña Sevillista, etc. En el año 1995 me trasladé a Ubrique. ¿A dónde me iba a venir a vivir? Sino a mi pueblo, donde me encuentro cómodo y feliz. Y fue justo aquel año cuando se nos ocurrió montar entre varios socios y amigos una caseta que fuera más pequeña que la petaca, a la que pusimos lógicamente la petaquita. Desde entonces nuestro fin ha sido siempre el mismo: disponer de un rincón abierto a todos los amigos donde poder disfrutar unos días de descanso, pero sin perder nunca el carácter propio de la feria, con sus músicas, sus trajes típicos, el paseo de caballo, e intentar recuperar ese horario tradicional de la feria de mediodía. Tengo que decir que en la última feria se notaron cambios importantes que van en ese sentido, y por lo que he visto, en esta feria que comienza hoy vamos a encontrar más novedades en la organización y la estructuración de la misma, que sin duda van a mejorarla. Creo que esto es lo que deseamos la mayoría de los ubriqueños. Y desde esta tribuna animo a todos para que, a pesar de los momentos que atravesamos, pongamos empeño en mantener y mejorar, si es posible, la esencia de nuestra feria, el sentido folclórico, pero sin olvidarnos del aspecto cultural, ya que todos estos acontecimientos despiertan el espíritu poético y artístico que todos llevamos dentro. Quisiera tener un recuerdo para todos los ubriqueños que desde sus distintas facetas han trabajado y trabajan para que podamos seguir disfrutando de nuestra feria. Y termino con un soneto de Juan Miguel Pomar que expresa la llegada de la feria, aludiendo al descanso merecido del petaquero, tal y como queda reflejado por Martel en el cartel anunciador de la feria de este año, con la imagen de la ubriqueña engalanada para la feria, arrebatándole la patacabra al trabajador para que pueda descansar estos días y se vaya con ella a la feria. Y dice: de las barandas del cielo sin que nadie nos lo explique, cayó un jazmín y en el suelo ese jazmín se hizo ubrique. Y en septiembre campanero lanza al aire su repique, que se entere el mundo entero que en el mes vendimiador da de mano a su labor y viste de feria ubrique. Solo me queda dar las gracias a todos los asistentes y que pasemos unos días agradables en nuestra feria, siempre bajo la protección y el amparo de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Muchas gracias. Y ahora sí, con ese pregón de Rafael Vega, ayer como pistoletazo de salida a esta edición de la Feria y Fiestas 2012 de nuestra localidad, vamos a poner el punto final a esta edición especial, como saben, de nuestra programación durante estos días, desde hoy miércoles hasta el viernes de feria, cada mediodía de 12 a 2, no pueden perderse toda la actualidad que genera esta Feria y Fiestas 2012, todos los protagonistas, el anticipo de las actividades que se vayan a desarrollar en cada jornada, ya saben, en su emisora municipal, aquí en Radio Ubrique en el 97.6 de la FM. Recuerden además que durante las 24 horas del día, a excepción de este tiempo de mediodía con la actualidad de la feria, el resto de la jornada, la mejor música les va a acompañar también aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Nosotros, antes de poner el cierre ya definitivo a lo que es esta jornada, vamos a quedarnos con el recordatorio de los diferentes eventos que tienen lugar pues en el día de hoy en la feria de nuestra localidad. A las 12:30 ya saben que pues ha tenido lugar ese pasacalles por parte de la banda municipal de música, acompañada de Gigantes y Cabezudos. En el día de hoy la salida ha tenido lugar desde la ermita de San Pedro, Calle Real, San Juan, Calle Torre, Nevada, Toledo, Jesús, Avenida de la Diputación, hasta la llegada a la caseta municipal, donde cada día se interpretan varias piezas municipales musicales para cerrar lo que es, como decimos, cada jornada, el pasacalles. Un día por parte de la banda municipal, otro día por parte de la agrupación musical, y siempre con salida desde la ermita de San Pedro, llegada hasta la caseta municipal, pero con distinto recorrido. Y a partir de esta hora, a partir de las 2, se ofrece a los asistentes a la caseta municipal gratuitamente una degustación diaria de comidas típicas de la sierra. Eso para comenzar este mediodía, mientras que dentro de unos minutos, a partir de las 2:30, actuación de la Orquesta Boulevard y la Orquesta Trio Caz. A partir de las 3 de la tarde, la programación de esta feria recoge también las actividades que pone en marcha la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca. Se reúnen a partir de las 3 aproximadamente en la antigua Plaza de Toros de nuestra localidad para realizar un paseo a caballo por el siguiente recorrido autorizado: Plaza de la Estrella, Paseo del Prado, García Lorca, Ramón y Cajal, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Pasadilla, García Lorca y final en la Plaza de la Estrella. La hora de finalización que se estipula de dicho paseo, que será a las 7 de la tarde. Y también como otra cita, a destacar a las 4 la actuación de baile de la Academia Virginia Domínguez y la actuación del grupo de baile de Miriam Córdoba en la caseta municipal. Cada día, sobre todo en esa jornada de tarde, orquestas, actuación de diferentes grupos de baile y academias, y por la noche, también otra serie de actuaciones por parte de orquestas que nosotros también vamos a ir detallándoles cada día. Y Y esas son las actividades, lo dicho, previstas para esta jornada del miércoles de feria, la primera completa en sí, después de lo que fue la inauguración oficial en la jornada de anoche. Así que nosotros nos vamos a quedar aquí, les acompañaron al control Jesús Domínguez y a la locución este que les habló Juan Carlos Panal. Muchísimas gracias por habernos acompañado y el deseo, por supuesto, de que disfruten de esta feria 2012, de que, bueno, pues puedan disfrutar de cada una de las jornadas que todavía quedan por delante. Y además, lo dicho, nosotros seguiremos acompañándoles hasta el viernes con esta programación especial. Buenas tardes.